Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos a continuación hablándoles del ámbito cultural, en concreto del marco pictórico, a raíz de la nueva exposición que podemos visitar en el Bar La Bacería, una exposición de Paco Rojas que va a estar presente en nuestra localidad hasta el próximo 7 de abril. Vamos a conversar durante los próximos minutos con el artista ubriqueño que ya nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. Paco Rojas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues nueva exposición de Paco en la localidad, en nuestro municipio, la última, que fue en la localidad de Nerja. Ahí expusiste este pasado verano, sí. Creo recordar. Y bueno, pues ahora llega lo que ha sido la acumulación del trabajo desarrollado durante todo este tiempo, expuesta, ¿no?, en nuestra localidad. Cuéntanos cómo surge la iniciativa de montar esta exposición en Ubrique. Pues en realidad surge porque el año pasado me dediqué a salir del estudio. Llevaba muchísimo tiempo pintando dentro del estudio. Todos los cuadros, de hecho, que expuse en la exposición de Nerja, o incluso la anterior que hice hace un par de años aquí en Ubrique, son todos cuadros pintados de fotografía o del ordenador, ¿no? Bueno, alguno ve otro así en un bodegoncillo de natural. Entonces ya surge la necesidad de salir a la calle y de experimentar el natural. Y lo que he estado haciendo ha sido mirando todos los concursos de pintura rápida que ha habido a lo largo de toda Andalucía y Murcia, bueno, he ido hasta Burgos, porque creo que es como mejor se aprende, ¿no? Pintando del natural. Y me ha ayudado en cierta forma a practicar diferentes técnicas y a meter acrílicos, a meter óleo, colar, algunas pruebas hechas con carboncillo, y teniendo solo, pues eso, lo que tenía delante, la luz del día, me ha cogido mucho de ellos lloviendo incluso, y encima con el tiempo encima, ¿no?, que se supone que tienes que pintar pues en 4, 5 horas, 6, depende del sitio en el que esté, ¿no? Sí. O sea que en realidad la exposición que vamos a poder ver hasta el próximo 7 de abril en la Bacería está formada por los trabajos presentados a los diferentes concursos, ¿no?, de pintura rápida, los que está presentado durante los últimos meses, podemos sí, decir. Sí. Hay más, lo que pasa es que otros se han vendido, no, ya no los tengo, o están expuestos por ahí, pero veía interesante eso, que la gente viera pues que no es lo mismo una pintura de una fotografía, que todo puede ser mucho más acabado, a la expresividad que puede tener un cuadro pintado del natural, donde se ven los primeros trazos y la fuerza de esa, ¿cómo se dice?, a la prima, ¿no? Sí. Muchos de ellos, de hecho, son los primeros tracillos que he dado, los he dejado tal cual y no he querido continuar porque ya tenían cierta expresividad esos cuadros. Claro. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes tú más cómodo, siendo pintor de estudio o siendo pintor en concursos de pintura rápida? En realidad no es cuestión de comodidad, porque más a gusto con tu pintura. Sí, me gustan los dos. Lo que sí es cierto es que son totalmente diferentes. Eso sí que es cierto, porque en el estudio tú pintas y tendrás un día bueno, tendrás un día malo. Si no te apetece, al día siguiente continúa. Coges tu fotografía, coges tu ordenador, te la amplías, te pones tu musiquita, pintas de otra manera, con otra tranquilidad. Pero es que también lo contrario, que serían los nervios y esas ganas de pintar y de estar del natural y esa rapidez con la que tienes que hacerlo porque se acaba el tiempo, hace muchas veces que estés tan concentrado en lo que estás haciendo que cuando acaba no te das ni cuenta de la noción del tiempo. Y se disfruta muchísimo. La adrenalina, ¿no? Sí. Ahora, también es cierto que como no tengas un buen día, es un sufrimiento, vale, es un sufrimiento pero total. En fin, son dos maneras diferentes de entender el concepto temporal, ¿no?, que cambia también la expresión artística, ¿no?, a la hora de uno enfrentarse con la obra. Así que eso también, bueno, pues es una manera de experimentar, ¿no?, uno con su propio arte. Además, en el estudio, cuando tú pintas, siempre pintamos, tendemos a querer captar la naturaleza. Si pintamos de fotografía, ya la fotografía nos está limitando. Ya no está diciendo qué es lo que tenemos que pintar. Mientras que si pintamos de la naturaleza, tenemos toda esa naturaleza entre nosotros para interpretarla como nos dé la gana. No se limita solo a un pequeño trozo de papel o un encuadre, puedes coger lo que quieras, es mucho más amplio pintar del natural. Vamos, yo recomendaría a todo el que pinte, que pinte natural, se deje un poquito de estudio porque es como mejor se aprende. La manera de coger un poco más práctica, ¿no? Más Sí, soltura sí, también sí, sí, quizá a sí. la hora de plantearse, bueno, pues ese trabajo. Como decíamos, hasta el 7 de abril vamos a poder ver tus obras en la Bacería. ¿Qué diferencia hay entre estos trabajos que nos estás presentando ahora? Creo que ya no lo has dicho, pero todavía te lo pregunto. Y lo que pusiste en Nerja el verano pasado. En Nerjas eran todos los trabajos que había hecho hasta el momento, casi todos prácticamente de estudio, muchos de ellos de gran formato, con la intención de participar en concursos nacionales. Entonces había cosas muy dispares. Y también, tal como soy yo, ¿no? Muchos cuadros muy diferentes unos de otros. Soy una persona que está continuamente experimentando técnicas y cosas diferentes. No se suele ver, digamos, un hilo en mis cuadros Temático quizá. no, ya no de temático, sino de decir, pues mira, este estilo va es el que se va asemejando a Paco Roja y demás. No, lo mismo hago un cuadro hiperrealista que ahora me da por hacer algo impresionista, que me da por probar con carboncillo y crear manchas o siempre dentro del campo del realismo, ¿no? Yo tengo claro que se tiene que ver lo que hay. Más figurativo, ¿no? Sí, pero me llama mucho la atención lo que es la textura, que la pintura se huela, se vea, se plasme, que cuando uno se acerque, independientemente de que estés copiando algo realista, pues tú veas pintura, veas trazos, veas manchas, veas, ¿sabes? Eso es para mí, porque si no acabaría siendo una fotografía copiada tal cual, y es verdad, y es cierto que la copiar una fotografía no tiene ni la mitad de mérito que interpretarla y poner parte de ti en ese cuadro, ¿no? Es otra historia. Y eso es lo que yo quiero, que llame la atención y que la gente, cuando mire mis obras, vea toda esa técnica y todo ese experimento y todas esas inquietudes que yo tengo que se van plasmando, ¿no? Eso es lo que me interesa. Bueno, pues en la Bacería vamos con los detalles, ¿no? Si te parece, de lo que es la exposición que presentas en nuestra localidad, cuántas obras vamos a poder ver, bajo qué temática, todas ellas. Bueno, imaginamos que sobre todo paisajes, rincones, ¿no? Sí, casi todos son paisajes, excepto uno, que es del concurso de bodegones de Benaocá. El resto son todos paisajes y rincones de toda Andalucía y Murcia. Estuve en Lorca, en la Cala del Moral en Málaga, estuve en el Picasso de Málaga. Lo que pasa es que a muchos de ellos los he vendido en los mismos concursos. Entonces no han podido llegar hasta aquí. Pero ¿qué es eso? Son prácticamente paisajes. Y cada uno de ellos, pues lo que te estoy diciendo, en un corto periodo de tiempo, intentar desarrollar todas las técnicas que conozco para que dé un resultado de un cuadro. Digamos, potente, ¿no? Que tenga fuerza, que el que lo vea le llame la atención tanto los trazos como la técnica, como no solo el paisaje. También, de todas maneras, dentro de estos trabajos que tú decías que estaban, bueno, pues determinados, ¿no? Por una concreta técnica a la hora de elaborarlos, por aquello de que hay que realizarlo en un marco temporal concreto, aún así sí que hay diferencias, ¿no? Entre unos y otros. Sí. En cada uno de los concursos yo ya me he ido planteando qué tipo de pintura iba a hacer, ¿no? Entonces hay una serie de cuadros o una época que me dio en hacerlos con óleo y sin darme cuenta fui reduciendo, como me decía Pedro Lobato. Una vez me acuerdo que le pregunté, le digo, ¿qué pocos colores utilizas, no? Y me dijo, pues todavía me sobran la mitad, me dijo, ¿no? Y entonces, siguiendo, digamos, en cierta forma su estela, porque él era uno de los mejores pintores de pintura rápida que ha habido nunca, es verdad, he ido sustituyendo colores por yéndome cada vez más hacia los tierras, hacia los grises. Y entonces he acabado, había una época en la que acabé solamente pintando con tierra de sombra tostada y nada más. Y me gustaba más el resultado de tratarlo como si fueran una serie de aguadas o de manchas, como si fueran acuarelas, que el acabado final del cuadro coloreado, ¿no? Digamos, ¿no? Con el colorido. También. Estamos hablando de evolución, de cambio, ¿no? Sí, yo Obviamente, voy la manera de cambiando. pintar la Sí, pintura rápida. yo voy evolucionando continuamente. Lo que pasa es que cuando llego a eso, ahora pego el salto y ya digo, venga, ahora voy a probar con carboncillo. Y ahora me pasa exactamente igual. Empecé con el carboncillo solo, al carboncillo le empecé a meter tierra de sombra tostada, al carboncillo empecé a meterle textura y acabé metiéndole al carboncillo trozos de papel y cartón. Hasta que igual llegó un límite en el que dije, venga, pues ahora vamos a probar otra cosa. Y ahora estoy con los acrílicos. Estoy con acrílico y cada vez estoy pintando con menos colores, pero también añadiendo collage y ciertos matices que hagan que cuando te acerques diga, mira qué raro que era esto y cómo lo integra con el paisaje, ¿no? Aprendiendo cada día un poquillo más. En definitiva, bueno, pues siempre intentando dominar técnicas nuevas, distintas maneras, como decíamos antes, de expresar el arte, ¿no? Todo esto, pues investigando, estudiando, hasta encontrarte igual, mente, imagino, cómodo con una manera de expresar ese arte, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Después tengo mucho asesoramiento, porque aquí en Ubrique, como somos tantos pintores, a mí Mansilla en cierta forma es el que me ha sacado del estudio. Él siempre me decía, deja ya la fotografía y vete a la calle a pintar, es lo que siempre me decía. O Rafael Domínguez, continuamente le tengo que ir mandando todos los cuadros que voy pintando, porque él también es un gran pintor de pintura rápida, también ha ganado muchos concursos. Y él me va viendo una evolución y también digamos que nos vamos bebiendo unos de otros y gusta que él me enseña lo que está pintando, pues mira, tira por aquí, tira por allí. Yo soy mucho más realista, hiperrealista. Él conoce mucho mejor la mancha que yo y me dice, pues dale, estas manchas te pueden funcionar mejor. O sea, que no estás pintando solo, que sabes que tienes gente al lado tuya con los que bebes, además de ellos, ¿no? Y ellos de ti. Clase, casi que a modo de tutores, ¿no? Un Sí, poco de mentores, pero te van acompañando en lo que es tu te trayectoria acompañan, sí. artística. ¿Es difícil hacerse un hueco como pintor aquí en nuestra localidad por aquello de que hay muchísimas personas que tienen, bueno, pues ya una trayectoria, ¿no? Dentro del ámbito de la pintura, con un reconocimiento además importante y porque quizás el público ubriqueño sea un poco, si no experto, pero sí crítico, ¿no? A la hora de valorar unas obras u otras, difícil. ¿Cómo lo percibes tú que has estado participando Hombre, en los yo concursos? he entrado por la puerta grande en el sentido de que yo venía como con la antesala de que soy nieto de Paco Repujador. Aquí hay muchísimos pintores que pintan gracias a él y los repujadores han salido todos de él. Entonces, sí es cierto por un lado que la gente ha esperado a ver qué hace su nieto, porque al abuelo a ver quién lo superaba, ¿no? Pero también por otro lado, las primera exposición que hice, los primeros cuadros que empecé a hacer, ya a todo el mundo prácticamente le ha llamado la atención y ha empezado a seguirme. Yo, si no hubiera tenido eso, nada más entrar, a lo mejor me hubiera aburrido, pero es que yo cada vez tengo más seguidores y tengo más gente que le gusta mi pintura y que me pregunta, que quiere saber lo que estoy haciendo y que vienen a mi estudio, que veo que se está ampliando cada vez más, ¿no? Si es complicado a nivel nacional, ya es mucho más complicado porque sí es cierto que hay un nivel, o nos encontramos ahora mismo en un nivel que es espectacular de la cantidad de artistas que hay, que no las hay en ninguna parte de otro mundo, ¿eh? Lo que hay ahora mismo a nivel nacional no lo hay en ninguna parte del mundo, a nivel realismo. Pero desgraciadamente aquí en España no se invierte en arte como en otros sitios, la verdad. Y está complicado. Los concursos de pintura aquí ya no es que haya un concurso, ya es que se lo rifan. De cantidad de artistas que vienen, ya no solo de aquí de España, sino del resto del mundo para los concursos de aquí. Es complicado a nivel nacional. Yo diría que es mejor exportar tu obra al extranjero que aquí. ¿Y ese campo lo vas a...? Sí, estoy intentando buscar la forma, la Sí. verdad. Hombre, yo tengo ya algunos cuadritos en Estados Unidos, tampoco. Tampoco es que haya expuesto allí, pero sí que tengo tres cuadros allí. Algo es algo. Me gustaría ir en Inglaterra, experimentar en Inglaterra, en Holanda. Pero bueno, a ver si voy saliendo por aquí, por España. Muchos proyectos, ¿no? De cara a lo que es Si el es que estoy ámbito del todo el día arte. dándole vuelta. Me acuerdo que la última entrevista me dijiste, ¿tienes planeado exponer en Ubrique? Digo, por lo pronto no, ni el año que viene tampoco. Bueno, Aquí estamos. pues venga. Y es verdad, y es lo que te estoy diciendo. Todos estos cuadros de pintura, son de pintura rápida. Yo los he expuesto con la idea de que haya movimiento otra vez, de que la gente compre arte. Son cuadros de gran formato. Y yo no he pensado si este vale más o este vale menos. Yo sé que hay cuadros ahí que en galerías podrían llegar a 400 euros, 450 euros. Yo no he pensado eso. Yo lo único que he pensado es, todos estos cuadros los pongo, quiero que la gente los vea, que los valore, y los he dejado todos a 200 euros. Todos los precios. No sé ni cuál valdrá más ni cuál valdrá menos. Pero quiero que la gente empiece otra vez a moverse y a comprar arte, porque hay muchos pintores. Aparte, me ayudan a seguir pintando, ¿no? Claro. Claro. Bueno, de cara al futuro, ¿obras de estudio o seguimos pintando fuera al aire libre? Pues ahora, este año, voy a seguir la estela del año pasado, voy a intentar participar en todos los concursos que pueda de pintura rápida y voy a intentar ir moviendo esta exposición. Sí es cierto que la exposición que hice en Nerja se la debo a Ubrique. Pero me gustaría hacerla en condiciones, con una presentación, ya que aquí no, ni siquiera he hecho presentación, y que se vea de otra manera, porque En la las sala de obras, exposición municipal, ¿no? También imagino, en sí, es vez que de un son establecimiento privado. cuadros para disfrutarlos de verdad, son cuadros grandes, son otra historia, los cuadros de estudio tienen muchísimo más trabajo y eso se ve y se disfruta más. Entonces, me gustaría hacerla, pero a ver si encuentro el momento y el sitio. Pero por ahora voy a estar participando en los concursos de pintura rápida. Y alguno regional, no sé, siempre participo en el de Antequera o concursos así. Y bueno, pues quizás otros proyectos en mente, como por ejemplo dedicarte a la formación, ¿no? Algo por ahí. Tengo algo en la cabeza desde hace un montón de tiempo, y es por la gente que se junta conmigo. Hay mucha gente que pinta aquí en Ubrique, pero que no ha tenido formación académica. Y me preguntan, siempre están preguntándome, ¿esto que tú utilizas qué es? ¿Estos colores que les das? ¿Cómo puedo conseguir no sé cuánto? Hay mucha gente que se acerca a mí a preguntarme cosas, ¿no? Entonces, tengo en la cabeza hacer una especie de masterclass sobre la teoría del color y de cómo ver o cómo observar y cómo plasmar lo que estás viendo en un lienzo. Y entonces estoy viendo la forma de hacerlo en un curso en un fin de semana o en 4 días, no para que la gente se lleve un cuadrito a su casa, sino para que todos aquellos que ya tienen un nivel en Ubrique, pintando, pues, y no han tenido la posibilidad de estudiar en una academia, porque ya o llega tarde o es casi imposible, pues por lo menos que esos conocimientos no le impidan avanzar. ¿Sabes? Porque sé que hay gente que con esa inquietud. Y me gustaría plasmar un cursillo, o un curso, una masterclass, ¿sabes? De un fin de semana, de una semana, no sé cómo lo plantearía Poco todavía. tiempo, pero que se dé Que sea conocimiento intensivo. Y no para llevarte un concreto. cuadro a tu casa, ¿no? Sino para que tú te vayas y tengas claro lo que es el color, qué es lo que estás viendo y cómo plasmarlo. Eso es lo que tengo yo en mente. Pues eso de cara al futuro, que todavía no está Sí. bien definido, ¿no? Pero es una posibilidad que Tampoco se tan plantea. lejos. Yo para junio tengo que tenerlo preparado, porque si no, después se van yendo las ideas y no lo hace. O para el verano, que está la gente más libre, no sé. Claro. Bueno, pues la exposición que podemos ver en la Bacería hasta el 7 de abril, como decíamos, tiene la ventaja de que al ser un establecimiento, bueno, pues dentro de privado del sector de la restauración, pues el horario es bastante amplio, ¿no? Para poder Sí, el visitarla y horario es demás, y no hay demasiado. problema. Y bueno, sí que destacar que está en la parte del sótano, ¿no? De Sí, lo que es sí. el bar, del establecimiento, a la hora de buscarla, ¿no? Que no vayan a mirar las paredes de la Bacería. No, en la pared, no, en el Que lo van a sótano. encontrar en el salón que tiene en la parte baja, y allí, bueno, pues una buena sala de exposición, además, ¿no? La que se ha creado. Sí, está bastante bien, la verdad. Podrán comprobarlo si lo desean. Y bueno, por destacar para finalizar algunos datos más. Dime, dime. No, no, nada, simplemente que yo suelo ir por allí al mediodía y intentaré estar por los fines de semana o por la tarde un rato. Porque me gusta también explicar todo lo que he ido haciendo. No es lo mismo que vayas a una exposición y veas todos los cuadros y salgas igual o que saques tus propias conclusiones, a que yo qué sé, el artista lo explique, ¿no? Quieras que no, ve la obra con otro concepto totalmente diferente, por lo menos llegas a entenderla mejor. ¿Qué número de obras son las que has expuesto? 15, 15 obras 15 obras. de tamaño mediano que podemos encontrar de rincones, de paisajes, de distintas poblaciones de Andalucía, de Murcia, de todos estos lugares donde has participado en los diferentes concursos de pintura rápida que se han desarrollado y en los que vas a Y seguir participando. los que voy a seguir participando. Muy bien, Paco, nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres comentar algo más. Invitar a todos los ciudadanos, por supuesto, a visitar la exposición, a que Sí. se acerquen y conozcan el nuevo trabajo de Paco Roja y bueno, a que sigan pendientes, ¿no?, de la obra del artista brequeño. Sí. Todo el mundo sabe que a través de las redes sociales me tienen ahí prácticamente las 24 horas del día, porque me habla mucha gente de todas, no solo de Ubrique, en las redes sociales me hablan de todas las partes del mundo. Tengo seguidores que yo ni esperaba, hasta de Japón. Esto de hablar a través de las redes sociales con el Google japonés, siendo que ni medio te entera. Está gracioso, francés, rumano, pero bueno. Que muchos me han dicho, ay, qué lástima no poder estar ahí. Yo diciendo, va a venir de Rumanía, ¿no? A ver, la exposición, digo, a ver si algún día expongo en Japón y en... Y lo No puede sé, ver. sí. En fin, el complejo mundo de Sí, las sí, relaciones sí. que se establecen Es a que las redes través de los sociales medios. es eso, tienes contacto con tanta gente. Bueno, pues invitando a todos ellos a través de las redes sociales y in situ, ¿no?, en persona, mejor aquí en nuestra localidad, a todos los uriqueños que puedan visitar esa exposición. Recuerden, hasta el próximo 7 de abril podrán verla en la cervecería La Bacería. Nos quedamos aquí, Paco Roja, muchas gracias por estar con nosotros. A ti.